yo soy el número uno, que canto un mambo muy oportuno, una canción, un bolero, un cha-cha-cha con el mero y me llevo hasta un son montuno. Chabonco. No quiero rumba, yo quiero cha-cha-cha. A mí que no me vengan con tantos rumbones, que a mí me gusta gozar. No quiero rumba, yo quiero cha-cha-cha. Como me gusta el cha-cha-cha, lo mismo que un guapacha. No quiero rumba, yo quiero cha-cha-cha. Las 8 de la mañana con 4 minutos marca nuestro reloj de cabina de Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para usted en esta mañana del martes 1 de agosto del 2017 a través de nuestra programación en línea www.v.mx y en el 90.5 de frecuencia modulada. Invitamos a escuchar nuestro siguiente programa, Carlos Romano y la revista. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. extra, llegó el mes de agosto. Sí, señoras, sí, señores, martes primero de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más aquí en la cabina de transmisión de nuestra casa, una bella casona jalapeña, en donde está los estudios, las oficinas de Radio Universidad Veracruzana. El saludo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 de frecuencia modulada, la señal universitaria, y además estamos también en línea a través de nuestra página en internet. Pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted está aquí con nosotros o nos permite acompañarles, y vamos a tratar de ser eso, una buena compañía. Hola Bertita, buenos días. Ya nos estamos encontrando aquí con nuestros compañeros en Radio Universidad Veracruzana. ¿Cómo estamos? Ya todos rozagantes, bronceados, todavía con arena en los zapatos, en chanclas, chuchín. No sé, una cosa deliciosa, que son las vacaciones, que yo los esperaba ayer, pero no, pues es que cómo tenían que reponerse de apenas casi un mes de vacaciones, pues entonces un día más para reponerse. Bueno, qué bueno, nos da mucho gusto que nuestros compañeros ya estén aquí con nosotros. Bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes. Chuchín, ¿dónde andabas, Chuchín? Me dejaste abandonado tanto tiempo, pero ya está aquí con nosotros en la musicalización. Uf, qué descanso. Y además en la consola de audio. Ya llegando y ya se empezó a pelear con la computadora porque pues está enojada porque no la atendió durante todo este tiempo. Ahora la música la toca bien rápido. Bueno, muy bien. Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Buenos días. Ya ella está encargada, como siempre, de las redes sociales, de vincularnos con ellas, lo cual agradecemos mucho, pues no tuvo vacaciones por la revista. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de Radio B, a nombre de todos los compañeros que están llegando poco a poco aquí a nuestra casa, encabezados por Ernesto Colinot, les decimos que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Oreo Derby, ¿cómo estás? Nuestro tuit revistero, buenos días, Romano y Romanitos. Bienvenido, agosto. Detuvieron a Xochitl 3 y a Karime, apa. Algo no me cuadra, dice. Oh, porque dicen que pues es su amante. Pero ya Karime no dice, algo no me cuadra. Gina de la Susi, ¿cómo estás, Gina? Muy buenos días. Jorge Machado, una de ayer. Eso de ser más hábiles e inteligentes en algunas ocasiones me queda la duda. Sinceramente, véase los conflictos locales e internacionales. Miren, ojalá que estén pendientes por ahí de las 9, poquito antes, estar aquí Hipólito Rodríguez, entre otros temas, para hablar sobre la decisión de la legislatura de aprobar otro periodo de concesión o de permiso para el relleno sanitario que está en Tronconal, cosa con la cual el partido Morena, el mismo Hipólito, que pues toda su vida le ha dedicado a estas cuestiones medioambientales, pero desde la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales, como se les llamaba antes, ¿no? Las ONGs. Todavía, pero antes era así como organización no gubernamental, es decir, son los enemigos de los gobiernos, ¿no? En general, o en muchas ocasiones, sigue sucediendo así. Y el caso es que, pues está interesante el tema, porque la renovación, digamos, de esta concesión se iba a dar hasta abril. Entonces, ¿por qué la aprueban antes? Fue una iniciativa del municipio actual de Américo Zúñiga, lo aprueba la legislatura. Y Cintia Lobato, que ya trae problemas ahí con el Partido Acción Nacional, estuvo de acuerdo con Morena y me dicen que estuvo pues hablando bastante bien, ¿no? De tal manera que ese será uno de los temas a tratar con Hipólito, y desde luego pues hay las preguntas que vayan surgiendo de parte de ustedes, que ya las pueden ir formulando, ya aquí las capturamos a través de las redes o a través del teléfono y hasta donde dé tiempo. Básicamente son los dos temas que vamos a tratar con Hipólito: lo del relleno sanitario y la aprobación, y lo de los foros que ya están por iniciar, foros que ciudadanos que servirán para nutrir, para conformar el plan municipal de desarrollo, que eso es pues también muy muy importante. FG2 dice: para Hipólito, ¿ya tiene preparado el hígado para el resto del año y sobre todo para su gestión? Seguramente sí. Pero es bien tranquilo, Hipólito no es de los que se enojan. Bueno, sí se enoja, pero generalmente es muy tranquilo, es una persona pensante y no se engancha, digamos, rápidamente con las broncas, salvo como en estos casos, ¿no?, en donde son albazos que no deben de darse por parte de una administración que ya se va, una legislatura que ya se va, ¿no? Entonces, surgen ahí suspicacias, ¿no? Pues a ver, pues cuánto les dieron, ya sabe usted cómo es esto. Bueno, pues 8 de la mañana con 14 minutos, las 8 con 14 aquí en la revista. Ayer hablábamos de cómo sería el mundo dentro de unos años. La neurociencia, que digamos dentro de unos, pues no sé, la cantidad de años que usted quiera ponerle, las personas, si todavía hay vida en este planeta, van a estar volteando a nosotros, vamos a hacer historia. Oye, nos mira, esos Homo sapiens, como estaban fascinados con su tecnología de tablets y de celulares y todo esto, qué curioso, ¿no? Cosa que para entonces, si es que hay vida, pues imagínense ustedes todo lo que no va a pasar, ¿no?, en términos del avance científico y tecnológico. Y algo que pues es insoslayable mencionar en esto, pues es el tema de la inteligencia artificial. Martín Bonfil, que es el director de divulgación de la ciencia de la UNAM, habla de que la idea de una inteligencia artificial siempre ha causado temor. Es decir, con el desarrollo de los primeros robots y computadoras electrónicas y a través de la ficción, la idea de una inteligencia artificial que se rebelara, ¿no?, para dominarnos o destruirnos, como en las películas, pasó al imaginario colectivo. Y fue hace relativamente poco que la frase inteligencia artificial comenzó a tener algún sentido. Primero con cosas simples, ¿no?, como el navegador de internet o el correo electrónico. Recordarán direcciones anteriormente usadas y las llenarán automáticamente. Luego a través de sistemas como los Google, Amazon, Facebook, que reconocen nuestros hábitos y gustos, cosa que ya hemos tema tocado con Rosa Isela, nuestra experta en estos temas, que por cierto hoy cede amablemente su tiempo para que esté aquí el alcalde electo, y le mandamos un saludo. Y bueno, pues nos hacen recomendaciones, ¿no?, acorde con ellos, Google, Amazon, etcétera, y posteriormente con ayudantes digitales como Siri es de Apple, con los que se puede conversar de forma casi natural, ¿no? Sí, eso de Siri es sensacional. Por supuesto, también se están desarrollando sistemas capaces de detectar un tumor o una radiografía o de conducir un auto, ¿no? Pero como se ve, aunque lo logrado puede o no ser impactante, no parece ni con mucho amenazador. Sin embargo, desde junio pasado ha circulado ampliamente una noticia que pareciera ser la primera señal de que amenazas como HAL 9000 de 2001, Odisea del Espacio, esta supercomputadora, o Skynet de Terminator, podrían estar a la vuelta de la esquina. Unos investigadores de Facebook que estaban trabajando con chatbots, programas de inteligencia artificial diseñados para comunicarse en lenguaje natural, o los que entrenaban, digamos, para negociar entre ellos, lo cual logran básicamente por prueba y error, los dejaron sin supervisión a estos aparatos, y luego de estas máquinas, y después de un tiempo, hallaron que habían comenzado a utilizar una derivación del idioma inglés que estaba dejando de ser comprensible para los humanos. ¡Órale! Que imagínate que ya se estuvieran comunicando entre ellas en un idioma que no conocemos nosotros. Sin embargo, bueno, desde junio pasado, o más bien esta noticia se exageró bastante, ¿no? En los medios, donde se afirmaba que se habían tenido que desconectar a los inteligencia artificial antes de que se convirtieran en un sistema cerrado, y luego ábrelo, y siguieron comunicándose entre ellas, entre las máquinas, sin que los investigadores pudieran saber de qué hablaban. Casi el inicio de la pesadilla. Fíjate que está bueno. No sé si ya hayan tocado el tema en el cine o en la literatura, pero está bien que se empiecen, imagínate, a comunicar las máquinas. ¿Y qué dijo? En realidad, el nuevo lenguaje desarrollado por los chatbots era más eficiente para comunicarse entre ellos, aunque no para lograr su objetivo. Los programadores simplemente suspendieron el experimento para mejorar la programación y evitar que ocurrieran tales desviaciones, ¿no? Bueno, lo triste fue que quedó opacado lo que podría haber sido la verdadera nota. Los bots descubrieron por sí mismos maneras de negociar que no tenían programadas, pero que los humanos solemos usar como fingir interés en algo para luego cederlo en una etapa posterior a la negociación a cambio de otra cosa de mayor valor, ya sabe usted. Es cierto que la posibilidad de que con el tiempo surjan inteligencias artificiales lo suficientemente avanzadas como para ser potencialmente peligrosas es casi inevitable. El punto es que tan pronto podría suceder, y que podríamos hacer para prevenir el riesgo. La mayor parte de los expertos opinan que falta mucho, ¿sí? De cualquier modo, el riesgo existe. Quizá la solución sería imbuir en toda inteligencia artificial las famosas leyes de la robótica, planteadas por el gran Isaac Asimov. Jamás dañar a un humano. Jamás desobedecer a un humano. Proteger su propia existencia. Pero aunque enunciarlas es sencillo, programarlas sería extraordinariamente complicado. Aunque quién sabe, por lo pronto ya hay gente comenzando a trabajar en ello. ¿Qué tal, eh? A nosotros ya no nos va a tocar, pero a nuestros, ¿qué será? Tataranietos, a lo mejor sí, ¿verdad? Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20. Está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana. Jorge Pérez Quintos le manda una pregunta a Hipólito, que va a estar aquí al ratito, dentro de poquito antes de las 9. Dice: para el presidente electo Hipólito Rodríguez, que no se puede actuar legalmente ante abusos como el de la basura, incluso en contra de una decisión de la H legislatura, es lo que vamos a preguntarle, y es lo que justamente eso viene, ¿no? A ver cuáles son las alternativas que pueda haber. Alguna, me imagino, yo no sé, ¿eh? Me imagino que podría ser una controversia constitucional. Porque menciona por ahí Ivonne Cisneros, su síndica, sobre un concepto que es la anualidad, y que no sé si tenga que ver con respecto a que si, por ejemplo, se venciera la concesión para el relleno sanitario en este mes de 2017, pues se entiende que sí tendría que renovarse, porque si no quedaría un vacío ahí de aquí a que toma posesión la nueva administración municipal, que será el primero de enero. Pero si esto se vence hasta abril, pues obviamente, digo, pues le toca a la nueva administración. Es decir, ¿cuál es la prisa? Ahí entran las suspicacias, ¿no? O estás, bueno, pues ya ganaste, pero ¿sabes qué? Te voy a dejar esto y te voy a dejar lo otro, y además voy a pedir un préstamo. Y sí, es la política en México, desgraciadamente. Bueno, vamos a rifar un libro que nos mandó doña Rebeca Bouchet, que es El sonido del agua y la arena. Son historias, cuentos y leyendas de Jalapa. A ver si nos están escuchando nuestras compañeras secretarias, para que empiecen a tomar. No nos manden, no, ¿saben qué? Mejor no, porque vamos a entrar con las preguntas con Hipólito. Mejor mañana. Mañana que estemos más tranquilos, pero ya quedamos que vamos a rifar El sonido del agua y la arena, historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Fíjate aquí. Está la historia de todos los callejones, que Iván Cepeda ya empezó a contarnos algunas leyendas. La iglesia de los corazones, y además trae fotografías. Los dos conventos primeros de Jalapa, el Macuiltépetl, la Cruz de la Misión, el Callejón de Jesús que Ampare, el Callejón de los Leles, todo esto, el Rincón del Brujo, el Callejón de la Calavera. Mira, nosotros estamos en esta, bueno, no en la primera, la segunda de Clavijero. Los antiguos moradores de Jalapa recuerdan que la primera cuadra de Clavijero se llamaba Callejón Tumbaburros, porque las bestias y carros de carga se resbalaban y por lo general terminaban sobre el empedrado, dando un gracioso espectáculo a los paseantes. Pues no sé qué tan gracioso, no le veo mucho gracioso, pero bueno, ya estaban los paseantes y los mirones, jajaja. Cuando frutas, verduras, animalitos enjaulados, tiliches, entre otras cosas, rodaban aparatosamente cuesta abajo por esta nuestra calle Clavijero, que sí está bastante inclinada. Al comienzo de esta calle existió un abrevadero muy famoso en la ciudad, Las Palomas, de lo cual ya platicamos el otro día con Guillermo Manzano, porque ahí revoloteaban. Bueno, este era el abrevadero de las palomas. Luego un abrevadero de los humanos que se llamaba Las Palomas. Sí, porque ahí revoloteaban. Bueno, por eso le pusieron a la cantina Las Palomas, ¿no? Porque ahí revoloteaban estas aves que hacían sus nidos en los viejos aleros y tejados de los alrededores. Hace tiempo existió por ahí un conocido negocio. Un conocido negocio. La cantina de Las Palomas. Llevaba el mismo nombre, recordando aquella época. Y aquí viene una foto, mira. Mira, aquí está la escuela industrial. Y aquí enfrentito está radio. Híjole, mira nomás qué autos. Qué bárbaro. Qué maravilla. Bueno, pues vamos entonces con un primer espacio musical que ya tiene preparado Chuchín, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Thank you. La Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Rebeca Buches, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Estábamos hablando del libro este que nos trajiste para rifar, ¿no? Que hasta apenas ahora que hice limpieza en mi locker, aparecieron un montón de cosas que no pensaba yo que iban a aparecer. Gracias. Pues fíjate que qué bueno que apareció, porque yo te iba a traer otro. Entonces iba igual, le voy a rifar y de repente yo le di a Carlos el otro día un libro. Sí, es un libro que vale la pena que lo lean, que le... ¿sabes qué? Es como es de miraditas, así como sí. Pequeños pinceladas de la historia de Jalapa. Y muy sabroso. Sí, y esta edición especialmente es buena porque ya es la ampliada y corregida. Porque hace 25 años lo publica el ayuntamiento, y en esta en particular, Amparito Álvarez Castilla, que es la secretaria del ayuntamiento, se empeñó en que el área de publicaciones tuviera un especial cuidado en esta última edición también de parte de esta administración, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues muy buenos días a todos, y gracias, Carlos, por la invitación. Es un día bastante interesante hoy, por lo que ya oímos que va a pasar aquí en la revista. Sí, y es como dice Adolfo Roberto Pérez de allá de Veracruz, dice, hola, bienvenido en tu turno, Chuchín. Carlos, te saludo también, jajaja. Los escucho acá en la oficina de 5 de Mayo Norte, sin número, esquina Yañez, en el puerto. Inicié labores a las 7, cuando tengan la oportunidad les agradecería incluir la pista siguiente, pompas y circunstancias de Elgar. Ya empieza a subir la temperatura ya en el puerto. Ay, ¿y qué me cuentas? Qué bueno, porque aquí en Jalapa está un poco rico el tiempo. Está muy rico. ¿Sabe? Así frío, ¿no? Está sabroso, ¿no? Ahorita, pero vas a ver a mediodía, en la tarde. Sí. Dicen está. Que ya sube en Veracruz, sube acá. Pues el Museo Casa de Jalapa, como bien saben, pues no estuvo cerrado. Estuvimos trabajando, tuvimos sí, una muy buena, muy buena afluencia. Insisto, los cuatro spots que tenemos aquí en Radio Universidad tienen un efecto importante, porque siempre les pedimos a las personas que visitan el museo Casa de Xalapa que nos digan quién les comentó, quién les dijo, por qué supieron de nosotros. Y una gran mayoría estamos sacando la estadística de qué porcentaje se llevan los que o escuchan el nuestro anuncio aquí en Radio Universidad. Entonces, muchas gracias a la rectora, a Sara, al licenciado Coliño por la autorización y la voz de Paco Aragón. Tan bonita voz, ¿verdad? Ay, qué bonita voz tiene. Y entonces eso nos ayuda mucho a que el museo sea mayormente visitado. Entonces los invitamos nuevamente que en este mes de agosto, ya regresando de vacaciones, ya casi terminan, falta menos de la mitad de los arreglos de las calles que están en torno al museo, que eso ayudará mucho a facilitar el acceso. Y tenemos, bueno, la historia de Xalapa a través de las 7 salas formales, la cocina, el jardín, que tiene 2 secciones, y que estamos muy contentos porque el jardín está muy bonito también. Y en el mes de agosto vamos a tener el día 6 de agosto, en la 7, el martes 7, la plática de Martita, que nos va a hacer favor de platicar. Conoce tu ciudad. Ella trabaja en el área de promoción turística de la dirección, subdirección de turismo del municipio, y tiene un programita muy interesante de conferencias, y le invitamos a que nos diera Conoce tu ciudad. Entonces va a ser relevancia en los elementos constructivos del siglo XIX, los parques, los jardines, todo ese ambiente que le ha dado vida a Xalapa, que es el medio ambiente, la ecología, los parques. Va a hablar del Parque de los Berros, el más antiguo de la ciudad. Va a hablar del Parque Juárez, que es de 1892 y que ahora está muy reutilizado por los ambulantes, bueno, que no son ambulantes, sino que son vendedores fijos, gracias a la anterior alcaldesa, que es un tema que estamos trabajando con las autoridades municipales por lo que provoca un parque con ese tipo de negocios, y que afecta la historia de del propio monumento histórico que es el parque, y nos deja basura y deja una imagen que de un parque histórico no se debe de permitir. Entonces nos van a platicar la historia del Parque Juárez, la de los Berros, la de los Lagos, la de Cajetes. Entonces vamos por ahí apoyando. ¿Cuándo va a ser eso? El martes 7. ¿Ya no son los lunes? El lunes 7. Lunes 7 es sábado 5, domingo 6, lunes 7. Y después, en el mismo mes, junto con la feria, el Festival de Xalapa, que están organizando, el Festival de las Flores, vamos a participar con una charla muy interesante, te va a gustar, se llama Gente de Xalapa. Uh-huh. O Xalapa y su gente, con una conversadora muy grata que es Marisa Paseiro. Uh-huh. Y Lourdes Hernández Quiñones. Oh, qué bien. Van a estar a dúo platicando sobre diferentes tópicos de la ciudad de Xalapa del siglo XX, de los años 30. Marisa arranca pues cuando ella es niña en el barrio de San José. Entonces, a todos los que tengan interés en escuchar, pues va a hablar Marisa a partir del barrio de San José, que fue donde ella vivió, que su papá tenía ahí un beneficio al entorno de lo que es el San José. Antes era una explanada, y ahí una de las casas que después fue, creo que, Facultad de Danza, el señor Paseiro, sí, ¿verdad? Enfrente a lo que es lo que sigue siendo el cuartel. Sí. Que es una de las cosas que entre las verduras y ahí está todo, todo ahí estaba la danza, y enfrente el cuartel, bueno. Sí, entonces estamos esperando que las autoridades quiten el cuartel de ahí, porque genera un tipo de población bastante particular que afecta todo el entorno, que lo arreglaron bonito en algún momento, y no es lleno de patrullas, y no se siente uno muy seguro. Uh-huh. Muy seguro por la condiciones socio más que sociales, es el uso de tantísimos policías y todo esto, ¿no? Uh-huh. Antes era, ya te llevaban al cuartel, pero era una cosita chiquita, ¿no? Y ahorita es, entonces, toda la manzana. A toda la manzana. No, está grandísimo ya, lo han agrandado adentro y para arriba. Y fíjate, entonces nos van a platicar de esto Marisa Paseiro, compañera de Lourdes Hernández Quiñones, que ella hizo su estudio a partir de conversaciones con vecinos del barrio de San José. Lourdes hizo su tesis de maestría sobre el barrio San José y su gente. Y Marisa nos va a hablar de la gente de Jalapa a partir de su niñez. Y es muy grata. Marisa, eso es el 22 de agosto y con armonía, que no es lunes, porque esa es con una cuestión excepcional. Vamos a tener esta plática el lunes a las 6 de la tarde, el 22 de agosto a las 6 de la tarde. Bueno. Entonces, esperamos que nos acompañen, Carlos, y que pues sigamos muy muy visitados. Muy bien, Rebeca, pues estaremos pendientes de todo lo que suceda ahí. Gracias. Espero que des una vueltecita. Que te vaya muy bien. Saludos de Gloria Tobar. Tienes un programa muy concurrido. Felicidades. Y sí, qué bueno. Luego platicamos de algo que, porque ahorita ya nos da tiempo, de que Iván Cepeda nos dijo que del Callejón del Infiernillo conoce una persona que le dijo, pásale, y que allí hay una entrada a los túneles, a los famosos. Dice, yo los vi, Iván, que te lleve. Dice, ahí están, ¿y sabes a dónde llegan? Ya no me acuerdo a dónde me dijo que llegan, pero que sí hay unos túneles ahí. Pues el doctor Pablo César, que hizo estudios sobre la cuestión de los acequias y los ductos estos que existieron, o los resumideros, el padre Rafael, que era el vicario de catedral, los dos coinciden, y Pepe Torrecha, sobre todo, coinciden en que no hay túneles, son resumideros. A lo mejor le son resumideros, y que llevaban conducto, por ejemplo, baja por Juan Álvarez, y luego se junta con la calle de Solón, donde está el submarino. Ándale, puede ser y que todos sí, son resumideros. Ándale, yo por ejemplo voy el jueves a la casa de Betty Corral, que ella vive en el número 6, si no mal recuerdo, del Infiernillo, que se llama Juan de la Barrera o Juan Escutia o algo así, en la calle, el nombre, el callejón. Le voy a preguntar porque ellos han vivido toda la vida ahí, pero no es hay que invitar un día a que nos platiquen en el museo sobre el mito. Bueno. No, ya, pues es que dijeron que pasaban por la iglesia de la catedral ahora, y ahí el padre en su conferencia que dio en la iglesia, en la catedral, pues aclaró perfectamente que no hay nada ya, y Pepe Torrechazaro también dijo que no hay nada. Creo que por ahí se hizo un mito y tuvo su efecto. Pues claro, es más atractivo pensar que sí existen. Bueno, en los años 1942, cuando hubo el bombardeo al batallón 201, bueno, en Jalapa apareció un anuncio de los radios que había de esa época diciéndoles que México estaba amenazado de un bombardeo por aquel incidente que hubo con el. Entonces, que los pobladores de Jalapa buscaran la manera de refugiarse en los túneles. Pues como los antinucleares. No, entonces es mito. Pero de los mitos salen historias simpáticas, ¿no? Sí, no, muy bien. Muchas gracias, Rebeca, Carlos. Que te vaya muy bien. Que tengan un buen día. Faltan 19 minutos para que sean las 9. Ya te pasé los saludos de Adolfo, Dice, bienvenido, Chuchín. Bueno, vamos entonces. Saludos, no sé si para acá o para Hipólito, de Eduardo Mendoza Rechi, de Seca, psicóloga Sol Jared Baez, Nancy, también vía Facebook, esta pregunta para Hipólito, aquí las estamos guardando, ya en un ratito llega, así que pueden hacer las preguntas, aunque básicamente va a hablar sobre la temática de la basura y el relleno sanitario. Chuchín. T'as voulu voir Virzon, on a vu Virzon. T'as voulu voir Vesoul, on a vu Vesoul. T'as voulu voir en fleur, on a vu en fleur. T'as voulu voir en bourg, on a vu en bourg. J'ai voulu voir en verre, on a revu en bourg. J'ai voulu voir ta sœur, on a vu ta mère. Comme toujours, t'as plumé Virzon, on a quitté Virzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé en fleurs, on a quitté en fleurs. T'as plus aimé en bourg, on a quitté en bourg. T'as voulu voir en verre, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu mon Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu des fleurs du mal par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutronc, on a quitté Dutronc. Maintenant je confronte ta sœur, le mont Valérien. Tout ce que j'ai d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, parce que j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, j'en irai pas plus loin. Le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Virzon et on a vu Virzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers et on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Virzon, on a quitté Virzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le redis, j'en irai pas plus loin. Mais je te préviens, le voyage est fini. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. Un café, un libro abierto, la revista. Fíjense que este grupo que se llama La Bohème va a estar en un lugar que se llama Pico de Gallo, aquí en Jalapa, este sábado y domingo, según nos informa nuestro amigo Roberto Jiménez. Este viernes 4 y 11 de agosto se presenta en concierto La Bohème en la Quinta Pico de Gallo. Esto está en Santos de Gollado número 81. Informes al 201-5032, 201-5302, y cantan música, por ejemplo, esta de Jacques Brel. Bueno, Lourdes Hernández Quiñones, ¿cómo estás, Lulu? Qué gusto saludarte. Invitación para el conversatorio sobre la ley de cultura. Mira, buen tema. Que se llevará a cabo este viernes a las 6 de la tarde en el foro de la USBI. Participan Carlos Villaseñor, participan Lucina Jiménez, Atsiri Molina y la misma Lourdes Hernández Quiñones. Importante, ¿eh? Bueno, esto es por aquí, esto es por acá. Tiffany, dice León Vendesky de La Jornada, dice que Tiffany, la famosa joyería fundada en 1837 en Nueva York, publicó el primer catálogo para ventas por correo en Estados Unidos en 1867. Fíjate cómo han cambiado nuestra manera de comprar y los comerciantes su manera de anunciar y de vender. 1845, Montgomery Ward. La otra emblemática cadena de tiendas, ubicada en Chicago en 1872... vendía desde el mismo año por lista a las áreas rurales que querían consumir los productos que se vendían en las ciudades. A medida que se transformó el sector del comercio, esta empresa perdió terreno hasta que en 1999 fue liquidada. En 1886 Richard Sears, o bueno, Sears, de las tiendas Sears, vendía relojes en Minnesota y 2 años después publicó su primer catálogo. En aquel tiempo se proclamó el Acta Homestead, de 1862, que provocó la extensión de los asentamientos en los territorios del oeste, concediendo tierras por una mínima tarifa y el compromiso de residencia por 5 años. La expansión de los ferrocarriles se aceleró y el sistema postal alentó la distribución de los catálogos al referirlos como una ayuda para la diseminación del conocimiento y con ello asignándoles una tarifa reducida para su transporte y entrega. Dicho conocimiento no se refería, por supuesto, solo al comprador, sino también al vendedor. La imagen que ese catálogo creó en torno a las ventas por correo basadas en una creciente cantidad de productos ofrecidos puede apreciarse en la descripción que hizo Sears en 1943. Entonces se señaló que el catálogo Sears sirve como un espejo de nuestro tiempo, registrando para los futuros historiadores los actuales deseos, hábitos, costumbres y modos de vida. Fíjate nada más. Ahora, Amazon, pues ya sabe usted, representa una nueva era del comercio por catálogo, en ese caso ya de modo electrónico, por internet. Esta empresa gigantesca, Amazon, empezó a operar en 1995 con la venta de libros electrónicos y no electrónicos. Y poco a poco incorporó una inmensa serie de productos disponibles organizados. Todo lo que usted quiera comprar, todo está en Amazon. Y se lo mandan a su casa. Por mensajería. Bueno, otras empresas venden también sus productos mediante la plataforma de Amazon. Se calcula que por este medio se comercializan alrededor de 480 millones de productos solo en Estados Unidos, además con un muy rápido ritmo diario de expansión. En el segundo trimestre del año, Amazon declaró ingresos del orden de 38 mil millones de dólares, 25% más que en 2016. No solo se trata del comercio online, que ha llegado hasta la venta de productos frescos, de música, libros electrónicos con Kindle. Kindle es un dispositivo, es parecido a un iPad o una tablet, pero muy ligerito, muy muy ligerito, y sirve para leer porque tiene una luz especial que no lastima tanto los ojos. Es muy manual, es chiquito, de tal manera que si usted lee una descarga, compra una novela de 400, 500 páginas, una novela larga, ahí son como 10,000 cambios así de touch, 10,000, imagínense nada más. Pero pues se acostumbra uno. Amazon ha invertido fuertes sumas en otros campos. En 2003 creó A9, una subsidiaria que desarrolla tecnologías de búsqueda y de anuncios. Cuenta con aplicaciones para utilizar su infraestructura para desarrollos en el área de computación, como el sitio virtual Amazon Elastic Compute Cloud. El comercio de tipo clásico aún existe con tiendas físicas, ¿no? Ya nomás eso faltaba. Anaqueles y todo esto, ¿no? Pero que compramos directamente los consumidores. Este tipo de comercio también ha evolucionado notablemente. No hace falta más que asomarse a las calles de todas las ciudades del país. ¿Se acuerdan antes las mercancías que tenían presión? Les pegaban una etiqueta y cuando subían los precios, o sea que nunca bajaban, pero subían, pues había que cambiar todas las etiquetas hasta que apareció el código de barras, ¿no? Estos negocios tienen que ver con el acopio de la información de sus clientes o usuarios, con el conocimiento cada vez más preciso de la identidad de los mismos y su utilización, pues no solamente para comprar y vender, sino para sistematizar sus comportamientos. Ya queda registrado mi gusto, mi comportamiento de acuerdo a lo que yo ya compré o ni siquiera compré. Yo pido información de un coche o de una computadora o de unos lentes, lo que sea. Y al ratito estoy metido en otra cosa, en alguna red, en algún blog, y ¡pum! Ahí está el anuncio. Te recuerdo, como tú dijiste que querías esto, mira, aquí te ofrezco esto y te ofrezco lo demás allá. Es una cosa de veras de dar miedo, ¿eh? A la manera de la visión de Sears de hace más de 70 años, pero con métodos mucho más poderosos y precisos, se hace todo esto. Con potentes algoritmos que seleccionan, ordenan y jerarquizan la información de cientos de millones de personas de modo constante y con una enorme capacidad de análisis y utilización práctica. Fíjense, Facebook tiene más de 2 mil millones de usuarios cada mes, entre ellos usted y yo, y ha creado una inmensa infraestructura de soporte para su base de datos, ya tema que tocamos con Rosa Isela también. Sus servidores almacenan esa información alrededor del mundo, y cada vez que alguien comparte información, los servidores la reciben y distribuyen, pero no la pierden, ¿eh? Entonces, Google puede localizar un mundo de información mediante sus buscadores, y para eso almacena también una estratosférica cantidad de información. Pero no es un proceso inocuo, en el sentido de que se pueden asociar las consultas que se hacen con los usuarios. No me refiero a nombre y apellido, sino a los tipos de usuarios clasificados de maneras variadas. Esa información incluye ya la de tipo genético. Es decir, los algoritmos de Amazon, Facebook o Google son cada vez más poderosos. Y la intención no es solo vender todo lo que sea posible, sino acopiar datos. No olvidar que la información es poder. Y resulta que todos los usuarios proveen continuamente y sin consideración alguna del sentido de esta información, creyendo que tiene un carácter individual, parte de su propia identidad. Y es más, la proveen a esos gigantes de modo gratuito. Ante este fenómeno, que parece ya imparable, la cesión de toda esta valiosísima información individual choca de modo muy directo con los esfuerzos de protección de los datos personales en que están enfrascados todos los gobiernos. La identidad que se roba no es solo la que tienen de nosotros, los bancos. No digo que no deben protegerse estos rasgos de la identidad personal, pero no seamos ingenuos acerca de todos los datos que cedemos sin recato alguno a este tipo de empresas. Y pensemos para qué se va a usar. Ya hemos reiterado este asunto. Y ahora lo hace León Bendesky en La Jornada. Bueno, hace ratito escuchamos a Charlie Parker con el famosísimo The Bird. Y esto que les decía yo que va a estar aquí en el Pico de Gallo, Bezul, La Bohème, Jacques Brel. Y bueno, vamos a ver qué más nos tiene Chuchín. Yo, en seducción, yo sin razón. con humor se paga en la revista. Continuamos. Que Rebeca dijo batallón 201, ese escuadrón 201. Interesante la historia del muy improbable uso de los resumideros jalapeños como refugio de guerra, pero creo que más bien se refería al escuadrón 201. Y me recuerda lo de Ángel Mora, que hablar hoy, porque murió Ángel Mora, el último de los grandes historietistas mexicanos del siglo XX, fue el creador de Chanoc, el cómic, ¿no?, en el cual el héroe que daba nombre a la revista y a su padrino, el pícaro anciano Tsekub, pues vivían aventuras de mar y selva, según nos dice Martín Arceo de La Jornada. Aventuras de mar y selva en compañía del farero, pata larga, el negrito merecumbé, los caníbales, Zuc y Puc, eran caníbales, sí, cierto. Y un amplio reparto de apoyo que incluyó hasta al escritor Carlos Monsiváis. Chanoc fue adaptado al cine, donde lo interpretaron Andrés García, Gregorio Casal y Humberto Gursa, mientras Chano Urueta, Germán Valdés Tintán y su hermano Manuel el Loco Valdés hicieron de Tsekub. Sí, sobre todo la de Tintán, ¿no? Muy bien. Mora falleció el viernes en el Hospital Neurológico de Cocoyoc, Morelos. Dejó su natal Tabasco, terminó su educación básica acá en Veracruz, enamorado del cómic, gran aficionado al Príncipe Valiente de Harold Foster y a Flash Gordon de Alex Raymond. Se mudó a la Ciudad de México y para principios de la década de 1940 se integró al estudio de historietistas encabezado por Ramón Valdiosera. Mora creó Chanoc, Hombre Rojo en maya quiere decir Chanoc, Hombre Rojo. Y en el 59, a partir de guiones de Martín de Lucenay, quien murió luego de realizar unas 20 entregas del personaje, y entonces entró a la publicación Pedro Sapiain, cuyas historias se acoplaron con el estilo dinámico del tabasqueño, escritor y dibujante. Solían pues viajar juntos por las selvas mexicanas de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, para obtener ideas y documentación que dieran validez a sus relatos. Mora dejó Chanoc a principios de la década de 1970 y entonces realizó las series Alma Grande y El Payo, que como Chanoc fueron llevadas al cine. Aunque el consenso general es que el mejor Tsekub fue Tintán, Mora aseguraba que su preferido fue el del cineasta Eduardo Santiago Chano Urueta. Para finales de los 80 terminó la serie Tábora, publicada en la revista Lágrimas y Risas, que había dejado inconclusa por su retiro Antonio Gutiérrez, dibujante de cabecera de Yolanda Vargas Dulce. La mancuerna Gutiérrez Vargas Dulce creó, entre otros muchos clásicos, el cómico mexicano Yesenia, Y algunas otras. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Hipólito? Estamos, Guillermo. Estamos recordando a Chanoc. No, la historieta de Chanoc y Tsekub. Tsukipuk. Y Tsukipuk, los caníbales. Pata de palo. Mira. Bien que. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buen día. Pues ya creo que no muy bien por lo que pasó ayer, ¿verdad? Sí, no muy bien. Pero pues aquí estamos. Pues qué bueno. Ya tenemos aquí algunas, pero para el tema principal es, gracias, la aprobación de una iniciativa que tengo entendido manda el ayuntamiento a la legislatura para que sea renovado el permiso, la concesión para el manejo del relleno sanitario del Tronconal, pero suena muy absurdo porque no termina esta concesión en este año, sino es hasta el otro cuando ya debería de estar en funciones la nueva administración. En abril de 2018 tendría que renovarse el contrato. ¿Se vale con tanta anticipación y sobre todo sabiendo que hay una transición ahí? Ese es el problema que nos inquieta, porque nos parece que no le corresponde a la actual administración municipal decidir sobre el futuro de este relleno sanitario, y sobre todo considerando que pues hay que revisar el convenio con esa empresa, porque de firmarse en este momento un convenio con ella, eso ataría a nuestro municipio durante 15 años. Otros 15. Es decir que no es una decisión menor, es una decisión de largo alcance, que abarcaría pues prácticamente a 4 administraciones. De manera que no me parece a mí correcto que una autoridad que está por terminar su ciclo esté tomando decisiones por las decisiones de 4, por responsabilidades que corresponden a 4 administraciones que le suceden. Ese es el primer punto que nos preocupa, ¿no? Que no es válido el que se tomen este tipo de decisiones cuando están a punto de concluir su ciclo de trabajo. Sí, parecía que iba a haber como en el fútbol un pacto de caballeros, ¿no? Cuando tomaron la foto y bueno, transición civilizada y armónica y todo, pero pues no se ve que así haya sido, ¿no? Este punto en particular. ¿Por qué se hace? ¿Por qué? ¿Para qué hacen esto? No lo entiendo. Mira, yo pienso que es un negocio en el que se juegan muchos intereses. Uh-huh. Y de alguna manera se está tratando de argumentar que, puesto que el relleno sanitario está al borde de su colapso, porque ya más que un relleno sanitario parece un sanitario relleno, ¿no? Es decir, cuando está al borde de que se concluya la capacidad de recibir ahí residuos, de pronto les entra la urgencia por tener un espacio adicional, ¿no? Para poder ahí albergar todos los residuos. Pero justo por eso es que es necesario que haya una revisión, porque son muchos los testimonios que indican que este relleno sanitario está ubicado en un lugar inapropiado desde el principio. Desde el principio hubo protestas de la propia población que reside en el área, en el Tronconal, pero también hubo protestas y cuestionamientos de parte de ambientalistas, sí, de científicos, de expertos, que decían que se había transgredido el orden, la norma ambiental, puesto que hay 3 requisitos mínimos que han sido ahí incumplidos. El primero es que generalmente un relleno sanitario tiene que ubicarse en un sitio donde no haya cuerpos de agua. Y este relleno sanitario está en un área donde hay cuerpos de agua, donde hay, digamos, es un área donde hay escurrimientos importantes. Luego, el segundo es que debe instalarse en un lugar donde no haya biodiversidad. Y era evidente que ahí era una zona tremendamente llena de vegetación importante. O sea, tuvieron que derribar muchas hectáreas. Y luego, en tercer lugar, el relleno sanitario no debe estar próximo a un centro de población. Y ahí está cerca de un centro de población. La gente se queja del mal olor, se queja del impacto, digamos, de toda la fauna nociva que puede generar un relleno sanitario mal gestionado, como es el caso. Entonces, eso ocurrió al principio, hace casi ya 15 años. Y ahora, pues hay la evidencia de que efectivamente todo esto ocurrió de una manera nefasta, ¿no? Porque hay lixiviados, es decir, filtraciones de todo lo que escurre de la descomposición de los residuos hacia los mantos freáticos. Justamente está contaminando los cuerpos de agua. Es primer problema grave, ¿no? La propia población sigue quejándose de que hay enfermedades ya de la piel, porque afecta, digamos, la calidad de su entorno básico. Y, digamos, el gran problema entonces es que ahora quieren extenderse sobre otra superficie que está próxima a la actual ahí relleno. Cerca. Ahí cerca. Entonces, justo es lo que hay que revisar. No puede ser que pretendan ampliarse sobre un punto que ya es por mismo muy cuestionable. ¿Y esa propiedad de quién es? Eso es lo que estaría bien identificar. Ya sabes, hay muchos prestanombres, hay muchas maneras de manipular la información. Oye, ahora, yo me acuerdo de eso de hace 15 años porque parece que les agarraron las prisas, porque el otro tiradero que estaba acá por Briones ya no tenía... El Atorón, y el dueño estaba como chantajeando al ayuntamiento y le daba largas, y bueno, sí te dejo, bueno, no te dejo... Y de repente como que agarraron las prisas y dijeron, pues ya encontramos uno, ¿no? Pero hay lugares a donde se cumplan estos reglamentos ambientalistas. ¿Hay un lugar para hacerlo? Mira, sin duda que es todo un tema de investigación, uh-huh, el identificar el lugar idóneo. Pero hay que recordar que este relleno sanitario es el que emplea los municipios de la zona metropolitana. Es decir, no es solamente Jalapa. Son todos los municipios que están ahí depositando sus residuos. En consecuencia, el lugar que tenemos que buscar no tiene que estar necesariamente en los linderos del municipio de Jalapa. Uh-huh. Puede estar ubicado en otro punto de los municipios de la zona metropolitana. Y considerando la superficie disponible en estos municipios, yo creo que es viable identificar un sitio más apropiado para este propósito. Uh-huh. A nosotros lo que nos preocupa más que nada es lo siguiente. La empresa en su convenio establece que haga lo que haga el municipio, tiene que entregar ahí al menos 350 toneladas de residuos, uh-huh, mínimo 350 toneladas. Uf. Al día, mínimo. Es decir que puede ser que tú entregues 200, ellos te van a seguir cobrando 350. Es decir que aunque nos propongamos nosotros como municipio reducir la generación de residuos sólidos, ellos se amarran el dedo con este convenio y te siguen cobrando esa cantidad. ¿Esto qué significa? Que nosotros, como ustedes saben, yo lo estuve planteando a lo largo del periodo de campaña, lo que queremos es justamente reducir los residuos, en el sentido de que es lo que está haciendo toda ciudad moderna. Gracias a un procedimiento básico de clasificación, tú puedes avanzar hacia una situación en la cual se reduce de una manera muy importante el volumen de los residuos, separándolos. Eso ustedes lo han visto en la prensa, es lo que está haciendo ya la Ciudad de México, por ejemplo. Es un problema de educación ambiental. Uh-huh. Tenemos que, como sociedad, aprender a clasificar los residuos desde nuestro hogar, y haciéndolo, logramos que se abata el volumen de residuos que entregamos, uh-huh, a los camiones de la basura. Entonces, eso que es un propósito fundamental de una ciudad moderna que está enfrentando los grandes desafíos que plantea el cambio climático, que es reducir precisamente nuestra huella ecológica, nuestro impacto, eso está cancelado con este tipo de empresas que nos dicen, pues hazle como quieras, aunque tú le bajes a la emisión de residuos, nosotros te cobramos lo mismo. Entonces, es un convenio en ese sentido que no nos ayuda, y es lo que queremos revisar. Y eso, bueno, esta empresa proactiva estaba también ofreciendo algunas cuestiones, ¿no?, para ser aceptados, ¿no?, que le regalan un camión al ayuntamiento. Sí. Y pues bien, si no es negocio, compromisos que adquieren, si no es negocio, que tú vas a comprarte una casa y la empresa te dice, yo te regalo un camión, ¿no?, para que me traigas más basura. Entonces, no, es muy lamentable, la verdad, el punto. Nosotros hemos visto, por estudios que han hecho nuestros estudiantes, que en el curso de los últimos años se duplicó el precio de lo que paga la ciudad a esta empresa. ¿No? Ahora, es claro que todas las tendencias modernas, todas las tendencias que está impulsando organismos internacionales como digamos, el programa de Naciones Unidas para el tema ambiental, la iniciativa del GEF, que también es auspiciada por organismos mundiales, están buscando que todas las sociedades reduzcan, ¿no?, la emisión de residuos. Y eso es lo que nosotros hemos asumido como un objetivo básico. Queremos desde ya, desde ahora, empezar a enseñar a nuestra población a que es muy importante reducir las emisiones de residuos sólidos. Y esto implica también un trabajo con los empleados que se dedican a brindarnos este servicio. En la actualidad, los trabajadores de Limpia atraviesan por una situación muy difícil porque ellos hacen un trabajo de clasificación y de reciclaje, pero lo hacen en las peores condiciones que te puedas imaginar, sumamente insalubres, con grandes problemas para la salud del propio trabajador. Y entonces nosotros lo que deseamos es con ellos mejorar su situación laboral, mejorar sus ingresos económicos, que ganan muy mal. Actualmente una cuadrilla que baja en este, que se transporta en este tipo de camiones se encuentra en una situación muy lamentable porque, digamos, dos de los trabajadores que van ahí no reciben ingresos. Y viven justamente de lo que pepenan. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darles buenas condiciones de trabajo, permitirles que protejan su salud y que gracias al el ejercicio que vamos a hacer todos de clasificación de los residuos, ellos puedan realmente contribuir a que se recicle una parte mucho más alta de lo que actualmente se recicla. ¿Eso qué, en qué se traduciría? En que entregaríamos menos residuos sólidos al relleno sanitario. Y en consecuencia los rellenos sanitarios requerirían menos superficie y tendríamos la posibilidad de tener una economía más rentable, porque entonces buena parte del aluminio, del papel, del vidrio se reciclaría. Y aumentaríamos la parte de la materia orgánica que podríamos compostear o, como ahora se propone, con un biodigestor que está siendo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, podríamos aumentar el volumen de residuos orgánicos que se sujetarían a esta tecnología, que es una tecnología que opera con fermentación, la fermentación de los residuos orgánicos, y que produce gases que se pueden transformar en energía eléctrica. Entonces, eso es lo que queremos, o sea, una ciudad sustentable, no una ciudad que simplemente le entrega un buen negocio a una empresa que ha demostrado que es ineficiente para gestionar los residuos. No, incluso la esta cuestión de la tentación de privatizar el recoger la basura también ha estado siempre, ¿no? Bueno, Ariel Montalvo dice... un gustazo oírles como siempre. Pregunta para el doctor Hipólito: ¿qué planes o estrategias tendrá su gestión para reducir la generación de residuos sólidos urbanos? Ya estamos hablando de eso. Como bien dice, el problema principal no es qué hacer con la basura, sino la generación de basura en sí, cosa que puede y debe evitarse. Y bueno, yo aquí agregaría también la concientización que debemos de tener nosotros, ¿no? Para el manejo, para no sacar la basura cuando no debemos, a campañas, ¿no? Porque no Yandrey, Gloria Tobar, saludos de Eduardo Mendoza, seca, psicóloga, Sol Jared Baez, ella es astrónoma. Nancy. Hipólito, ¿ya tienes preparado el hígado para el resto del año, sobre todo para su gestión? Sí, ya está tomando algunas pastillas de té. ¡Qué barbaridad! No lo asusten. No me asusten. La señora Sara de González. Miren, estas son... de mercados muy puntuales, ¿no? Pero aquí se los dejamos, a Hipólito. Oye, ¿qué hay, O sea, ¿qué es lo más avanzado que hay en este manejo? Todavía seguimos, o sea, a fuerza tenemos que pensar en un relleno sanitario. No ha habido otra manera. En es ninguna que, parte. No, sí, definitivamente. El hecho de que tú clasifiques El hecho de que tú clasifiques, propiamente lo que permite es que desaparezca el concepto de basura. Porque realmente lo que tú logras al clasificar es que muy buena parte se logra reciclar o reutilizar. Entonces, lo que ya realmente no puede ser recuperado es una mínima fracción. De manera que ya no necesitas una gran superficie para tener esto. Realmente, la parte que sí tendrías que pues perder, que se desperdicia propiamente como basura, son residuos tóxicos, son residuos que no se pueden realmente recuperar. Pero si lo analizas con cuidado, buena parte tiene que ver con envases, tiene que ver con vidrio, con papel, con aluminio, y la parte más importante, que son los residuos orgánicos, también eso es lo que sí podemos recuperar generando abonos o generando procedimientos para que esto pueda ser una base para generar energía eléctrica. Los residuos de hospitales, por ejemplo, que son peligrosos, ¿no? Esa parte debe también tener un tratamiento especial. ¿Son los mismos muchachos de limpia pública los que lo recogen? Actualmente, en muchos establecimientos de salud los están mezclando con lo demás. Eso está prohibido, ¿eh? Está prohibido. Hay muchachos que ni guantes traen porque no les gusta o no quieren o no les han dado, ¿no? Sí, se les llega a entregar el uniforme y los guantes y el equipo apropiado para esa tarea, pero muchas veces ellos prefieren venderlo o es insuficiente, como te digo. No todos los que se transportan en el camión de basura son empleados municipales. Ajá, ya. Algunos de ellos ahí van buscando una fuente de ingresos extraordinaria porque pues no tienen un salario, no tienen servicio de salud, no tienen prestaciones y viven de la pepena. Sí, ¿no? Y llegan con su misma ropa a su casa y con la jugar con los niños si es que tienen tiempo. David Cuevas, todo Jalapa debería estar escuchando Hipólito sobre el problema de la basura y la herencia del PRI. Alejandro Hernández, muy sospechosas las prisas por aprobar concesiones a última hora. Enrique Salmerón, revisar las condiciones de trabajo de la gente sencilla que labora en limpia es una excelente medida, lo necesitan. Pues ahora sí se nos fue el tiempo rapidísimo. Y tenemos todavía pendiente, yo creo que para la próxima, lo de los foros, pero si rápidamente, en 3 minutos, nos quieres adelantar. Ah, sí, mira. Decidimos que vamos a empezar propiamente los foros en septiembre. Habíamos inicialmente contemplado iniciar ahora en agosto, pero vimos que era un poco apresurado. Ah, bueno. Y entonces... Vamos a tener tiempo, con mucho gusto venimos otro día aquí contigo, Carlos, para transmitirle al auditorio el nuevo calendario. Vamos a empezar propiamente en septiembre. Y el primer foro va a ser en la primera semana de septiembre, el jueves. Vamos a empezar con el tema de la participación ciudadana. Todos estos temas que estamos tratando implican una amplia participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, en la gestión de nuestro municipio. Entonces, la participación ciudadana, como tú sabes, a nosotros nos parece fundamental para atender no solamente el problema de los residuos, sino muchos otros problemas, como es la movilidad, como es el problema de las áreas verdes, como es en general la reactivación, digamos, de la economía de Jalapa. Va a haber foros para todos los temas que... En total van a ser 8 foros, Un tema importante pues es el tema ambiental, que reúne tanto el tema del agua, la cuestión de los huertos, de los parques, los jardines, la defensa de las áreas naturales protegidas. Va a haber otro foro dedicado exclusivamente al tema de la economía y el turismo, cómo podemos reactivar la economía. Bueno, lo que me preguntaban, porque hay una confusión, porque bueno, todavía no se difunde como porque más todavía ni había fecha, ¿no? Es si es un foro ciudadano para la gente de las colonias o es un foro para gente que ya tiene conocimiento y quiere aportar ideas al ayuntamiento. Es un foro abierto a todos los ciudadanos. Y pueden ser desde habitantes de una colonia de nuestra ciudad hasta una asociación, una organización relativamente madura, digamos, de grupos que trabajan por cualquier tema, ¿no? La defensa del ambiente o el impulso de iniciativas para el deporte o para construir casas de la cultura o promover alguna actividad artística. En fin, está abierto a todos y la idea es fundamentalmente que todos podamos contribuir a definir alternativas para que nuestro municipio mejore, y esas iniciativas que nos van a plantear en los foros, nosotros las vamos a incluir en el plan de trabajo. Eso es. Esa es una son iniciativas que vamos a impulsar junto con los ciudadanos y las vamos a incorporar ya en el curso del año próximo en el Plan Municipal de Desarrollo. Uh-huh. Ahorita es un uh-huh. primer momento, un primer acercamiento de carácter sistemático para captar todas las propuestas que los ciudadanos nos quieran proponer. Hipólito, un gusto. Para mí es un placer estar aquí contigo y con el auditorio. Guillermo, un gusto. Igual, Carlos, buen día. Que te vaya muy bien. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Y los esperamos mañana en una emisión más de la revista. Y nos despedimos con esto que dice Chuchín.